no estamos felices. Pero sí cumplí mi palabra del culpable de la muerte de Nicolás, que hoy tiene una sentencia. Salió la verdad a la luz por primera vez, pero mi angelito hoy puede descansar en paz porque la tía cumplió con su palabra.